Buanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Hola a todo el mundo, soy el cangrejo linuxero y hoy vamos a hablar con Dani sobre el sistema operativo Amaya OS o Amaya OS. ¿Cómo lo pronuncias, Dani? ¿Cómo se dice? Me da igual, pero yo lo pronuncio Amaya OS, pero Amaya OS está bien. Amaya OS, dices tú. Bueno, Dani, bienvenido. Estamos en la sala de Kilol Radio, del Mumble de Kilol Radio, y aquí es donde grabamos las entrevistas. Y bueno, pues muy bienvenido y muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista. A vosotros. Cuando la spameé y la presenté, yo me referí que hablaba con el equipo desarrollador de Amaya OS. ¿El equipo desarrollador de Amaya OS eres tú? ¿O hay más gente? ¿Dani? Es que se te oye un poco cortado. El equipo de desarrollo en sí, más constante, digamos, sería yo, que más o menos pues estoy, pues si no todos los días no, pero más o menos todas las semanas sí que hay alguna aportación nueva y tal. Y luego básicamente son pues colaboradores que más o menos de forma puntual pues colaboran un poco, alguno que igual aparece una vez cada 3 meses y te pasa una documentación que ha hecho, cosas así, que son aportes pues también muy, muy importantes. Y también tenemos alguna otra persona que de forma bastante habitual le colabora en código en pequeños proyectos, pues por ejemplo un editor de texto y para el sistema, y lo hace él o cosas por el estilo. Ok, o sea que no es un proyecto solo tuyo, sino que hay más gente involucrada, ¿no, Dani? Sí, hay más gente involucrada, sí, involucrada. Genial, genial. En la sala tenemos de oyentes a Yoyo, que antes ha estado grabando un podcast. Hay casi que pedir tanda para grabar ya en esta sala. Y lo va a colgar después, creo que sobre KDE, va de retro. Y también tenemos a Víctor HCK y acaba de entrar en Vigo. Bueno, bienvenidos también. Estáis muteados, pero podéis hablar y preguntar cuando queráis, ¿eh? No hay ningún problema. Ah, Eugenio, ok. Es que no sé por qué me sale una M. Vale, pues ya sabéis, estáis avisados, ¿eh? Podéis interrumpir y hablar cuando queráis. Con Dani hemos estado preparando esta entrevista. Hemos estado hablando por mail, por New Social. Íbamos anotando el guión y las preguntas en un pad de la Free Software Foundation Europa, y ahí es donde tengo un poco de guión. ¿Qué te ha parecido este sistema, Dani, para hacer la entrevista? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece bien? Sí, es un buen sistema, creo. Sí, lo estamos probando. Lo probamos con René, con los podcasts de Antix, porque como hay una diferencia horaria con René, que él está en Paraguay, cuando íbamos trabajando y viendo cosas del sistema operativo, lo íbamos anotando allí. Y al final decidimos que era una buena herramienta colaborativa. He visto hace poco que el binario también tiene una herramienta similar de pads, o sea que yo la recomiendo para lo que sea, ¿eh? Para cualquier cosa de colaborativa, de cualquier proyecto, pues, como por ejemplo esta entrevista, pues lo veo muy interesante. Bueno, vamos al lío. Hemos presentado a los participantes, un poco la charla. Vamos a hablar de Maya OS, que digo yo. Me perdonarás, pero es que me lo he aprendido así, me va a costar mucho rectificar, Dani. Sí, bueno, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Vale. Y el objetivo más que nada era en De Buanita, que es el blog que tengo yo. Me gusta hablar de privacidad, de sistemas libres y de, yo lo llamo retro hardware, pero bueno, sería ordenadores antiguos que se les vuelve a la vida, se les da un uso, ¿no? Y eso le llaman también retroinformática. Creo que tu sistema operativo con el que has estado trabajando está enfocado a ordenadores antiguos, ¿no es así? Sí, esa es la idea fundamental del proyecto. Bueno, quizás las ideas se van alternando un poco en el tiempo pero sigue siendo una de las ideas fundamentales en la que se trabaja. Claro, o sea, tú cuando decidiste lanzar el proyecto, ¿lo pensaste con esa idea de que se pudiera usar en ordenadores antiguos, ¿no? Sí, bueno, esa era la idea del proyecto al principio y yo creo que hoy en día lo sigue siendo, aunque igual ahora ya la idea un poco más educativa de que sirva para aprender a programación y este tipo de cosas también ha cogido algo de fuerza, pero la idea fundamental sigue siendo esa, la de funcionar en ordenadores antiguos, funcionar bien y poder dotarles de una vida para realizar pues ciertas tareas, creo yo. Vale. Cuando hablamos de ordenadores antiguos, ¿qué requisitos mínimos se necesita MyOS para que funcione? A ver, ahora mismo necesita un procesador, o sea, la velocidad de reloj se entiende que da igual. Lo que pasa es que cuanto más velocidad tenga, pues más rápido, y cuanto menos, pues más lento. Pero ahora mismo, en teoría, con cualquier procesador de un ordenador con una arquitectura de 32 bits y unos 12 o 13 megas de RAM puede funcionar. Obviamente, si está funcionando con 12 megas justos o con 13, que bueno, es muy inusual encontrar justo esa característica. No digo de tan pocos recursos, sino de que sean 13, normalmente suelen ser 16 los que tienen los ordenadores. Pero si, claro, estás con un ordenador que tiene las características tan justas, pues puedes tener algún programa o alguna cosa que utilice algún bucle complejo que no puedas utilizar. Pero vamos, con un ordenador de 16 megas de RAM, le basta y sobra para funcionar. Es bastante increíble, ¿eh? La verdad es que te felicito porque con esos requisitos dices, ostras, es muy poca cosa. Y luego cuando te descargas la ISO, cuando te descargas la imagen y ves lo que pesa, pues ya te cuadra más, ¿no? Porque la ISO creo que no pesa mucho. La ISO son 3 megas, lo que pasa es que realmente son 2. Es decir, es una ISO, pero dentro digamos que vienen como dos sistemas. Uno a MayaOS normal, o sea, tal, y luego otro a MayaOS, la diferencia es que está en inglés. Entonces, sí, la imagen ISO son unos 3 megas y poco, y eso es lo que ocupa. Vale. Y bueno, que sepas que he tenido que cambiar el título de mi blog, porque antes ponía New Linux y ahora le he puesto sistemas libres. Porque claro, estamos hablando de MayaOS, y resulta que no es Linux, no es New Linux, ¿no? No, no es ni New Linux, ni BSD, ni Minis, ni nada. Ostras, O sea, y nada perdona, nuevo. ¿y qué es entonces? A ver, está derivado de un proyecto que en su día estaba obsoleto, ya no, por una serie de historias que tal, que era Phinos, que es un sistema operativo que se escribió en 2008, 2009, 2010, desde cero, basado en, bueno, basado no, inspirado en Minis. Inspirado quiere decir que no utiliza ningún tipo de código original, es decir, que está escrito desde cero. Pero, sin embargo, utiliza las ideas o el método de funcionamiento de Minix. Vale. ¿Sería un sistema operativo basado en tipo Unix? Sí, eso sí. O sea, tiene. Bueno, si se prueba el sistema, se ve una serie de tipo Unix, es multiusuario, multiproceso, aunque estas últimas cosas, bueno, sí que puede haber ciertas dudas, pero es de tipo Unix, sí. Y mira, Nano nos comenta por el chat si sería similar o parecido a FreeDOS. No, porque FreeDOS es un sistema operativo de tipo 2, o sea, de como los MS-DOS, DR2, CPM, como era en su día, y esto es un sistema operativo de tipo Unix. Es que parece que no, pero es bastante distinto. Ok, aclarado está. ¿Es un sistema operativo libre? Al 100%, no tiene absolutamente ningún elemento privativo, nada. Ya, es una pasada porque lo has construido, bueno, basándote en el que me comentabas antes, en FreeNOS, pero lo has construido casi pensando en que ocupe poco espacio, que funcione en máquinas antiguas y que sea libre. ¿Esos serían los requisitos con los que te planteaste empezarlo? Sí, bueno, esa es la idea. Y sí, de momento todo es libre, o sea, no estamos utilizando nada que no sea libre, no viene nada que no sea libre preinstalado. Obviamente, o sea, nosotros no podemos controlarlo todo. Es decir, si tú haces un programa para nuestro sistema operativo que no es libre, pues nosotros eso no lo podemos evitar. Lo que sí que vamos a hacer es no incluirlo, eso está claro. O sea, son unos principios que tengo yo personalmente, eso no lo voy a tirar por el retrete. O sea, no, un programa que no sea libre no va a entrar en el sistema operativo. Vale, Dani, o sea que tú para ti es muy importante el tema de la libertad del usuario cuando esté utilizando a Maya OS, de que sea libre 100%, ¿no? Sí, esa es la idea. Genial, me parece estupendo además. Antes estuvimos charlando de. Bueno, yo te comentaba que yo le veo posibilidades de que. A ver cómo lo digo. Que a Maya OS aparezca en la página de la Free Software Foundation como una de las distribuciones recomendadas, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando del tema y parecía que solo recomendaban distribuciones basadas en GNU Linux. Luego hablaban de FreeBSD, pero decían que no lo aceptaban por serios motivos. ¿Tú cómo ves un posible reconocimiento de la Free Software Foundation sobre tu sistema operativo? No voy a negar que me encantaría, está claro, pero de momento no lo veo viable, pues porque ellos, por el motivo que tengan, están más interesados en todo lo que es Linux, que dijimos, y eso, y no parece que las otras cosas les llamen tanto, quizás porque al final Free Software Foundation la creó Stallman, que era del proyecto GNU, y entonces quizás se centran más en lo que ellos están más interesados, simplemente. Vale, sí, entiendo. Ah, bueno, has mencionado a Dios, has mencionado a Stallman. A mí me han chivado que con Víctor asististeis a una conferencia suya, ¿es posible? Sí, estuvimos en Oviedo y muy buena experiencia, la verdad. ¿Qué tal es en persona? Porque yo he visto entrevistas, he escuchado entrevistas, pero no he tenido el placer de conocerlo en persona. ¿Pudiste hablar con él? Sí, bueno, unas palabritas nada más, pero leo buena gente. Impresiona, ¿no? Sí, mucho. Bueno, es una pasada. El hecho de que pudieras estar allí en Oviedo y escuchar sus charlas y tal, y conocerlo, pues tiene que haber sido una buena experiencia. Bueno, vamos a seguir adelante con el guión que teníamos. Ah, una pregunta fuera de guión, si no te importa, Dani. ¿Tú en tu día a día qué sistema operativo usas? GNU Linux. Y bueno, sí que está alguna temporada con Haiku y sistemas operativos de este tipo, pero al final son cosas más de pruebas o de tenerlo instalado para alguna cosa, pero usar de forma eso solo GNU Linux, y llevo sin Windows ya varios años y no lo quiero ni ver. ¿Y te importa decirnos la distribución o las distribuciones que usas? Bueno, yo tengo instaladas bastantes, lo que pasa es que luego utilizo Linux Mint, y tengo algún Trisket instalado por ahí que uso así de forma, pues de vez en cuando, bastante de vez en cuando, y las demás que tengo instaladas, tengo algunas basadas en Ubuntu, Ultimate Edition y tal, las tengo instaladas, pero hace mucho tiempo ya que no las uso. Vale, muy bien. Sí, la Triskel también es muy buena opción. Esa sí que está recomendada por la Free Software Foundation. Y yo la tengo también instalada, pero la verdad es que por temas de, por ahora míos, estoy usando Ubuntu, pero bueno, ya veremos. Esto da para mucha polémica y te lo pregunto porque siempre estamos hablando de lo mismo nosotros, ¿no? Tu trabajo en Amaya OS va más allá, ¿no? Del tema de programar, de diseñar el sistema operativo, porque te toca hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es la difusión. Sí, bueno, difusión, el tema de la documentación, aunque debería hacer más, sí que también he hecho documentación, alguna guía sencillita de cómo utilizar a Maya OS y tal, y todo lo que lleva las cuentas que hay en Twitter, en News Social que tenemos, y lo que dices tú, difusión y estas cosas, porque si no al final porque yo creo que no, Es decir, que el proyecto, yo soy realista y soy consciente de que el proyecto igual no es todo lo que debería ser para que mucha gente se interesara por él, pero creo que sí que hay un grupo de personas al que este proyecto les puede interesar, pues como se está viendo, pues gente de binario, tal, gente que realmente le interesa el proyecto y que pues la difusión te viene muy bien para llegar a esa gente. Has hecho bien en citar al binario. Yo te conocí a Mayaos por el binario y vi que casaba exactamente con la idea que tengo yo y bueno, que tenemos algunos locos más de recuperar estos trastos, esos ordenadores que hay por casa y devolverlos a la vida y darles un uso, ¿no? Ya el uso que sea, sea educativo, sea diversión, emuladores, lo que sea, ¿no? Y yo creo que sí, que hay un público, que hay gente interesada. En un sistema operativo como el tuyo. Pero claro, una cosa es lo que te decía antes, ¿no? Una cosa es programar o diseñar, pero claro, yo he visto que das charlas, porque he visto algún vídeo en YouTube, supongo que también escribes artículos o en blogs, ahora estás en podcast. Al final, ¿te pensabas que tendría todo este componente social cuando empezaste con el proyecto? No, ni de lejos, la verdad, lo esperaba. ¿Y cómo lo llevas esto? Es lo que me interesaba, lo que quería preguntarte, ¿no? Porque al final la gente tiene la idea de que lo que nos gusta la informática, estamos ahí encerrados en el ordenador, sin comunicarnos, y al menos en tu caso ahora está siendo todo lo contrario, ¿no? Exacto. ¿Y lo llevas bien o qué? ¿O cuesta? Bueno, depende de días, como todo, ¿no? ¿Tienes mejores o peores? Vale, bien, bien, ok. Vamos a seguir con el guión. ¿Hace falta saber Unix para instalar y probar AmayaOS? No, yo creo que es como todo, o sea, ¿necesitas saber usar la línea de comandos para utilizar Linux? No. No, pero a ver, lo que quiero llegar es que depende cómo lo quieres usar. Si tú te instalas Linux y quieres llegar a ser el que más sabe del mundo, pues tendrás que usar la línea de comandos. Pero si no, no, entonces en AmayaOS es igual. Si tú quieres utilizar todo lo que puede hacer el sistema operativo, dentro de que es bastante limitadito todavía, para mi gusto, vamos, o sea, para que me gustaría que llegara más, pues tendrás que saber unir, saber usar una línea de comandos, saber usar comandos y trabajar con ellos. Que solamente quieres cacharrear un rato con ello, pues tienes el menú más tonto del mundo, que es pulsar cuatro letras para poder utilizarlo, y que es que para eso yo creo es que es lo más sencillo de usar del mundo. Para un ejemplo así, un niño, por ejemplo, podría, no sé, entrar en un ordenador con AmayaOS y hacer correr una aplicación, un juego, por ejemplo. Si te refieres a que, sí, bueno, sí podría, yo creo. O sea, es muy simple de utilizar, entrar y jugar a cualquier cosa o un editor de texto o una de esas cosas que has mencionado tú. Vale, entonces tenemos que la usabilidad. Es fácil de usar, pero tienes la opción de la terminal en un entorno Unix. Sería eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. A ver, ¿qué más te quería preguntarte? He visto un vídeo de YouTube que lo instalabas en un Pentium MMX, ¿puede ser? Sí, bueno, en ese canal de YouTube es difusión, ¿no? Lo que decías tú antes, pero sí, lo que hacemos es arrancarlo ahí y enseñar un poco que sí se puede usar. Ese ordenador en que tengo ahí es el ordenador más antiguo en el que he conseguido arrancar a AmayaOS, básicamente porque es el más antiguo que he tocado. Bueno, no que he tocado, pero sí el más antiguo en el que he podido ponerlo y en el que he podido, pues eso, que es mío y puedo trabajar con ello. Y entonces se pone pues para demostrar que funciona, que se puede utilizar y que hay las pocas aplicaciones que tiene de momento, pues puedes trabajar con ello. Dani, ese ordenador no lo tires. Y si te lo quieres vender, yo te lo compro. Porque yo lo máximo encontrado por ahora es un Pentium 3. O sea que es una pasada. Una pregunta, ¿cómo cargaste la ISO? ¿La grabaste en un CD? Sí, la grabé en un CD y luego tuve que coger un disquete y con una que se llama Smart Boot cargar el CD desde el disquete. O sea, porque no tiene arranque de CD-ROM. Lo que pasa es que tiene una cosa en la placa que está defectuosa y que te impide Pues eso, cambiar ciertas cosas y hacer ciertas cosas, pues al final tuve que ver eso con disquetes de programas raritos y cosas de esas, que está muy bien, pues poder arrancarlo y un live CD, sí. Sí, yo a veces hago algo parecido. Creo, uso una que se llama Plotbot, que me permite cargar desde USB. Por ejemplo, el Pentium 3 que acabo de instalar ahora. Tengo un CD con este programa ya y hice la instalación desde una ISO que estaba en un USB. Tú hiciste unos años atrás, Bueno, pues viajaste en el tiempo, ¿no? Tú con un disquete cargaste un CD, ¿no? sí, bueno, el tema del Pentium 3, ahora que lo sacas a relucir, yo ahora mismo el ordenador que utilizo para programar a MayaOS es un Pentium 3, o sea, de ahí Genial, lo paso. es genial. Bueno, tengo un ordenador más moderno, que es el que estoy usando ahora, pero si no, estoy siempre con el otro, porque es en el que tengo todo, el que me gusta, sinceramente, y el que uso, pues porque funciona bien, es así. Sea que tu herramienta de trabajo con Amaya OS es un Pentium 3. Exacto, y cosas más viejas que hay por casa que estoy cacharreando con ellas. Es una pasada, a mí me encanta esto. Vale, mira, antes Nano nos comentaba que es Kiss, ¿no? La filosofía que Kiss creo que era keep it simple, stupid, ¿no? Mantenerlo lo más simple posible, estúpido, ¿no? Sería la filosofía Kiss. ¿Es Kiss, Amaya, o ese? Sí, lo es. Es lo que hemos hablado antes. O sea, está pensado para eso, para ser simple. O sea, si algo puede ser simple, aunque sea menos bonito, tiene que ser así, porque al final lo que hay que ganar es rapidez. Porque quiero decir, la tecnología, yo tengo una teoría que es que nunca va a poder llegar a ser perfecta, de que los sistemas operativos funcionen bien y tal, porque continuamente está avanzando. Entonces, mientras avanza la tecnología, mientras avanza el hardware, mientras avanzan las características, los sistemas operativos tienen que avanzar y no hay tiempo para, digamos, las características que hay para tenerlas más contrastadas, más funcionales, y sin embargo, si no, los sistemas operativos podrían funcionar mucho mejor. Tiene mucho sentido lo que dices y da para pensar, ¿eh? Porque, claro, a lo mejor no estamos aprovechando una tecnología de hace 5 años y estamos consumiendo una tecnología de ahora y es como una cadena que va todo tan rápido y de esta forma es sacar el máximo partido de la forma más sencilla posible a lo que tienes entre manos, en el equipo que tengas entre manos. Tengo una pregunta también que no sé si te la puse en el guión, que es el nombre de dónde viene. Así, bueno, el nombre hay, bueno, el nombre en sí del sistema viene, pues, del pueblo que soy yo, o sea, no donde vivo, sino de donde eran mis abuelos y tal, y entonces viene de ahí y de que es un nombre que aquí en la zona donde vivo, pues, se lleva bastante, y de ahí viene. Y el logo, porque el logo es chulísimo. Luego me lo hizo un chico que se llama, si no recuerdo mal ahora mismo, Alberto Aru, que está en Genium Social como @mospirit, @kitter.es, creo que es la cuenta que tiene ahora. Y él, bueno, él fue el que me llevó a New Social y tal. Y bueno, pues hacía algún wallpaper de MayaOS y tal, y creo que fue él el que hizo el logotipo del sistema, que sí que es verdad que sale la Estrella del Norte y el logo del open source, y es un poco así porque no es open source, es software libre, pero bueno, el logotipo, o sea, porque salga ahí lo del open source no quiere decir nada, el logotipo es así porque es así y ya está. Ahora que dices lo de open source, leía un resumen de las charlas de estas de Oviedo que decía que recibía muchos mails al día felicitándole de que él era el padre del open source y él contestaba que como no le hayan robado su esperma y fecundado a madres, no era imposible porque él era el padre del software libre, pero del open source no, ¿no? No sé, bueno, no sé si Sí, eso. tú estabas cuando dijo eso, ¿no? Yo estaba y hizo un putazo aquello, sí. Vaya máquina, es que es un crack. Bueno, son conceptos que al final, para los que nos va mucho el tema de la libertad y es un concepto muy importante, ¿no? Una cosa es que tengas acceso a un programa y el otro es que puedas usarlo, distribuirlo, modificarlo, distribuir esas modificaciones, usarlo como tú quieras. Eso es la libertad que nos da el software libre. Y el sistema operativo que estás diseñando a macOS es software libre 100%. Vale, a ver, ¿dónde lo tenemos? Ah, sí, la pregunta que te hice el otro día que dije, no, no me la contestes, cuando hicimos la previa. ¿Se puede instalar en un disco duro? Bueno, como te dije el otro día, sí y no. No, no hay ningún instalador ahora mismo que tú le des siguiente, siguiente y te lo instale. Pero como todo, no hay nada imposible, quiero decir, sobre todo en el mundo de la informática, y se puede instalar. Lo que pasa es que es un proceso muy complejo. O sea, yo nunca he hecho ese proceso, sí sé que se puede hacer y más o menos cómo se puede hacer. Pero es un proceso muy lento, básicamente tienes que instalar un grupo antiguo a mano, hacer una partición de cierta manera, copiar ciertos archivos de cierta manera y rezar para que funcione. Entonces quiero decir que se puede, pero que no es ahora mismo una cosa que puedas hacer tú mismo. Vale, no es algo fácil, ¿no? Que tienes que entender un poco para instalarlo en un soporte físico. Sí, va básicamente. Luego el tema de los USBs también da algún problema por la versión de Groove y tal, y bueno, pero para la próxima versión y si hay algún problema, que esperemos que no, para la siguiente, vamos a cambiar el Groove que tenemos ahora por la última versión, que es la Groove 2. No estoy seguro ahora mismo, pero bueno, por una de las últimas versiones, y así vamos a solucionar los problemas de grabarlo en los USBs y que no funcione, y el tema del disco duro pues andará cerca. Vale, porque por ejemplo, tiene un editor de textos a macOS. Si yo hago un archivo con este editor y lo quiero guardar, ¿dónde lo podría guardar? Bueno, aquí ha sido un poco a pillar entre comillas, quiero decirte, es el problema, digamos, que tenemos ahora. O sea, tú los archivos que hagas, o sea, lo que hagas, ahora mismo normalmente guardamos o sea, trabajamos cuando tú usas un programa mayor, lo normal es trabajar sobre barra de, que es la memoria RAM. Entonces ahora mismo tú no puedes guardarlo en un USB ni en un sistema de archivos ni tal. Sí es cierto que hay un driver en el sistema operativo que te detecta tu disco duro, te da algunas características y tal, pero de momento no tiene ni lectura ni escritura. Entonces ahora mismo las cosas se guardan en la RAM y cuando apagas el ordenador se pierden. Y luego otra característica de Maya 2 es que, no sé si se sabe o si lo hemos comentado antes, es que cuando arrancas carga todo el sistema en la RAM. Es decir, tú arrancas a Maya 2 y puedes sacar el CD y sigue funcionando porque lo carga absolutamente todo en la RAM. O sea, eso lo que le hace es que sea muy veloz porque no tiene que estar leyendo el disco y estas cosas. Y eso. O sea, en teoría, lo que me estás diciendo, es que una vez cargado el sistema operativo en el ordenador, puedo quitar el soporte donde lo he cargado. No sé si me explico, Dani. Dani, ¿estás por ahí? Hola. ¿Voy a pausar? Ah, Estoy en vale. 07, no sé. Perdona, que no se te escucha. ¿Puedes repetir? Al botoncito del CD o lo que tengas, lo sacas, cierras, vamos, y sigues, y no te va a decir ni que no está el CD ni te va a pedir absolutamente nada. Está completamente volcado en la RAM entonces, ¿no? Sí, completamente la RAM. Pues, por ejemplo, ya que para igual que la gente se sitúe un poco. Si tú algunos de estos Linux como Slash te dan la opción, arrancas y te sale la XCD, te sale la opción cargar Slash, no sé qué, cargar con KDE, con XFCE, con el XD, tal, y te dice cargar completamente la RAM, 400 megas de memoria, tal, le das y te la carga entera y cosas por el estilo. Sí, lo probamos con Slitas, lo probamos, pero claro, no se puede comparar 400 megas a 3 megas que son 2, ¿no? No, o sea, la memoria RAM lo que consume Maya 2 son 13. Lo que consume 3 es, o sea, lo que ocupa 3 es el archivo ISO. Ah, vale, estaríamos consumiendo, es verdad, lo hemos dicho antes, unos 13 megas de RAM. Ok, vale, perfecto. Yo la he probado en VirtualBox. Ahora, ¿alguien que la quiera probar? ¿Qué recomiendas? ¿Que la pruebe en VirtualBox o en cualquier máquina virtual, las que sea? ¿O que vaya directamente a probarlo en una computadora vieja? ¿Tú qué recomiendas? A ver, o sea, a cada uno que haga lo que quiera, lógicamente. Yo os a recomendar, es que, por ejemplo, la máquina virtual, Es muy fácil ponerla a funcionar, no requiere tiempo, es muy cómodo. Es lo que tiene la máquina virtual. No obstante, yo creo que el problema de la máquina virtual es que no tiene realmente conciencia de lo que es un sistema operativo, porque tú lo ves ahí, al final lo ves en una ventanita, en un algo. Yo generalmente, aunque te requiere más tiempo, yo y tener un CD o un DVD a mano, yo normalmente prefiero coger, meterlo en un CD y probarlo, y lo pruebas en un ordenador y ves realmente lo que funciona, lo que no funciona, cómo va, cómo no va, porque muchas veces hay muchos sistemas operativos que en una máquina virtual funcionan perfectamente y luego los metes en un ordenador y dan bastantes problemas. Sí que tienes mucha, mucha razón con las dos cosas, de que dan problemas y que el significado o la sensación de probarlo es otra. Pero bueno, para la gente que esté dudando, que no lo vea claro, deciros que Amaya es muy fácil de probar, de instalar y que no cuesta nada. Es cargarla en la máquina virtual y la estaréis corriendo sin ningún problema. Y luego si os animáis la podéis probar en un ordenador físico, ¿no? ¿Cómo lo ves? Si no, dime, dime. Sí, bueno, a ver, yo normalmente cuando programo y hago nuevas cosas en Amaya OS, obviamente lo pruebo en máquina virtual, o sea, no me gasto, no utilizo un CD cada vez que quiera probar cada cosa nueva que Claro. meto o que añado, pero normalmente cada X tiempo, cada mes o cada 2 meses sí me gusta probarlo, porque normalmente la mayoría de aplicaciones funcionan bien en una máquina virtual y en un PC real, pero sobre todo las aplicaciones del escritorio, que son más gráficas, más tal. Que dependen más de la tarjeta de vídeo, que son cosas ya más complejas. Sí me gusta probarlo porque luego el día que lo metes en un ordenador te llevas algunas sorpresas desagradables, de color que parpadean o que o cosas por el estilo. Ok, tiene mucho sentido. Cuando cargamos el sistema operativo por primera vez, nos sale una pantalla, ¿no? En esa pantalla, una persona que lo pruebe, ¿qué se va a encontrar? A ver, sale el group, es un group, y creo que tiene tres opciones, si no recuerdo mal. Una es Amaya OS 007 en español, otra es en inglés, y la otra es la que te permite, si por ejemplo lo has probado en tu ordenador normal, tienes un ordenador, bajas a Amaya OS, lo pruebas allí, te dejas el CD metido, tiene una opción que es para saltar al disco duro y seguir arrancando y no tener que apagar y todas estas cosas. Eso es lo que sale, entonces cualquiera de las tres opciones, pues dependiendo de lo que quieras. Vale, y una vez ya tenemos cargado el sistema, tenemos como una especie de pantalla de bienvenida. ¿Es un escritorio? ¿Es un entorno gráfico? A ver, yo siempre que hablo en las charlas o tal, lo llamo siempre entorno de escritorio o así. Realmente no lo es, realmente es lo que llaman más un TUI, o sea, una interfaz basada en texto. Eso es realmente lo que es, pero bueno, yo lo llamo entorno de escritorio. Claro, yo cuando lo he probado, la sensación era esa, de estar en un escritorio, pero no es a lo que estoy acostumbrado. Y tampoco es una terminal, está claro que no es una terminal. Y luego tenemos una opción, ¿no? Con varios programas, que supongo que son las aplicaciones con las que nos viene ahora mismo el sistema. ¿Puedes describirnos cuáles son? A ver, supongo que te refieres al menú. Sí. Bueno, en el menú tenemos unas aplicaciones. Luego, en lo que es el escritorio también hay un indicador del estado de la memoria RAM, que son cosas que, bueno, que realmente tú lo piensas y un indicador del estado de la memoria RAM, habiendo un comando que ya lo hace, es un poco absurdo tenerlo. Pero bueno, a veces lo puse más que nada porque si no el escritorio, o sea, el entorno de trabajo se ve muy vacío. Entonces, en el menú hay varios programas. Y si no me equivoco, hay una opción, que es que no es un programa, es una opción para salir a la shell, a la terminal, que lo que básicamente lo que hace es cerrar el entorno de escritorio, porque el entorno de escritorio es un programa, y sacarte a la shell, que es lo que está por debajo. Otro te permite reiniciar el ordenador. Luego hay un editor de texto llamado WAMA, que es uno de los programas más antiguos del sistema operativo, y que yo creo que es uno de los más logrados, los más grandes y de los que mejor funcionan dentro de una serie de cosas. Luego hay un juego, el juego este del ahorcado, seguramente que habréis jugado. Bueno, pues ese juego también está. Y luego está Amagal, que es un gestor de hojas de cálculo que utiliza el formato abierto CSV y que es compatible, pues, o sea, tú puedes leer desde él y los que saques de él, meterlos en LibreOffice, OpenOffice, en Microsoft Office, que esperemos que no lo hagáis porque no lo tengáis instalado, pero bueno, que es compatible. Vale, ¿ahí había otro juego? ¿Algún otro juego? En el menú, lo que es entorno escritorio, no. Luego también hay buscaminas, que ya es de Excel, o sea, con comando. Y luego creo que hay otro. Sí, hay un sudoku, o sea, Un un sudoku sudoku. El que. sudoku es lo que tenía visto yo. Sí, un sudoku que tiene varios modos. O sea, tienes un modo simple, que es que te van saliendo sudokus. La idea era intentar hacerlo que generara sudokus aleatorios, pero es bastante complejo. Entonces, lo que hemos hecho es meter unos predefinidos y que genere un número aleatorio y elija entre ellos. Entonces, hay fáciles, difíciles, y luego está lo que llamamos modo competición, que digamos que es para jugar con varias personas y tal, que yo creo que está bastante interesante, la verdad. Pues da muchas posibilidades para la gente que le guste el tipo de juego de Sudoku, y además que también para el tema de matemáticas y de números a nivel educativo también, también es como un atractivo. Yo creo que es muy buena idea tenerlo aquí, el Sudoku. Vale, lo de la música, lo que puse de música chiptune, ¿tú crees que es posible o será posible hacer música chiptune de esta así de 8 bits o música retro con Amaya? Amaya Os. Bueno, tú te refieres a la música esta con el altavoz interno, ¿no? Esta que sonaban los jueguecitos del Spectrum y tal, ¿no? Sí. A ver, ahora mismo no sé qué hacer, o sea, porque no hay nada que lo soporte, pero me imagino, sinceramente, me voy a quedar con ello y lo voy a mirar dentro de un par de días o cuando tuvimos la entrevista o tal. Y me imagino que sí, o sea, que sí, que será simple hacerlo porque. Bueno, pues porque es un altavoz interno, entonces es una cosa de hardware que trae el ordenador, que es antigua, o sea, que dice que no es nada nuevo ni nada raro que implementar y seguramente sí se podrá llegar a hacer, lo que no sé es cuándo ni cómo, y como todo habrá que mirar cómo se puede hacer, cuándo se puede hacer, cuánto va a consumir y si merece la pena, pues eso, tener algo así funcionando. Y si hay algún loco que lo quiera probar, puede hacerlo, ¿no? Tranquilamente, puede desarrollar una aplicación o ir probando a ver si lo consigue. Sí, libremente. Por eso es software libre, ¿no? Lo animamos, ¿no? Es una idea, ¿no? Como a mí me gusta este tipo de música, pues lo podemos animar, ¿no? A ver si alguien se anima. Sí. Aquí, o sea, nosotros animamos a todo el mundo a que colabore con lo que sea. Genial. Tema de conectividad. El tema del cable. ¿Cómo está el tema de con la Ethernet? ¿Cómo está previsto esto? A ver, ahora mismo no hay ni conexión a internet, ni TCP/IP, ni Wi-Fi, ni navegador, ni nada por el estilo. Obviamente, como todo, pues porque es así, me gustaría que lo hubiera, pero estamos en ello. Sí se ha comentado que la nueva versión de Freenos, porque a pesar de que el proyecto estaba obsoleto, o sea, obsoleto, que no descontinuado, es la palabra que estaba buscando. Y a pesar de que estaba descontinuado, ahora mismo ha vuelto un poco el proyecto a la carga y tal, y van a preparar una nueva versión, entonces hasta ahora las versiones de AmayaOS se basaban en la anterior y la próxima versión de AmayaOS en teoría se va a basar en la anterior de AmayaOS y en la nueva de Freenos a la vez. O sea, vamos a hacer ahí un poco un batiburrillo de lo bueno de cada uno de los dos para hacer este operativo mejor. Y en principio no va a tener soporte de red esa nueva versión. Pero sí se ha hablado de que en el futuro sí se podría implementar un pequeño soporte de red con TCP/IP. También se ha dicho que se podría añadir un pequeño servidor web y alguna cosa más. Pero al final no tenemos nada previsto ni nada. O sea, por hablar muchas veces hablan muchas cosas, de muchas cosas que realmente se pueden hacer. Pero al final tienes que decidir qué es prioridad. Si meterte a perder meses y meses en hacer un driver de Ethernet, luego TCP/IP, luego servidores, luego navegadores, luego montones de cosas que tienes que hacer o si hay cosas que son más necesarias. Claro, supongo que aquí entra un poco el camino hacia donde quieras que vaya la distribución y un objetivo, ¿no? Y además tienes un timeline, tienes una agenda con unos pasos a seguir, a cumplir unos tiempos a cumplir, tiene que ser complicado. Pero bueno, sabemos que la conectividad por ahora no es posible en un futuro, pero bueno, ya se verá. ¿La gente tiene acceso al código fuente? Por supuesto, está en GitHub, tenemos, a pesar de que GitHub no es libre y tal, pero. Y la idea al principio era abrirlo en GitLab, pero es que luego la gente te dice y. Claro, es que hay mucha gente que tiene cuenta en GitHub, sin ir más lejos, Víctor, que está ahora mismo escuchando, no sé si hay una pequeña colaboración que se agradece bastante por GitHub. Entonces la gente nos animó sobre todo a usar GitHub por el tema de que, claro, no es libre, pero es que la mayoría de la gente tiene cuenta ahí y te pueden ayudar por ahí. Entonces, claro, hay veces que también necesitas ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, luego tenemos un servidor Git propio, git.amayaos.com, y donde tenemos separados en varios un montón de repositorios, todos los programas y todas las cosas, y eso sí que utiliza, creo que lo montamos con Gitolite y Cegit o Gitweb, una cosa de esas, y bueno, que es libre eso también. Libre acceso y pueden acceder y pueden revisar, participar, lo que quieran con él, ¿no? Sí, se puede hacer que se quiera y ya te digo, y si alguien hace algo, se puede enviar al proyecto y nosotros, siempre que sea una cosa que se haya hecho libre y nos manden un binario de mala manera y siempre que se haya hecho algo, o sea, nosotros no vamos a añadir por añadir, o sea, tampoco somos muy exigentes ni nos ponemos a pedir nada del otro mundo, pero obviamente si, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, si hay un programa para el comando toast, para crear archivos, pues es que si nos mandas otro programa que hace exactamente lo mismo, no lo vamos a añadir, porque es que es tontería, ¿para qué tener dos programas que hacen exactamente lo mismo? ¿No? Entonces, nosotros siempre hay que tenga un poco de coherencia y un poco de lógica, ya digo, un poco, no pedimos nada del otro mundo, lo añadimos y generalmente al autor le añadimos en el archivo de autores, que ponemos un nick, un correo o lo que desee esta persona. Un reconocimiento, ¿no? De su trabajo, ¿no? Claro, porque yo pienso que es importante, ¿no? A todos nos gusta cuando colaboramos en algo, aunque sea, yo generalmente no he colaborado en muchos proyectos, pero siempre hay veces que colaboras en algo, aunque no estés metido en ello un poquito, y siempre te gusta que aunque solamente hayas aportado una función o algo sencillo, siempre te gusta, ¿no? Que en esa función o en eso te pongan tu nombre de que lo has hecho tú, ¿no? Lo has hecho tú, o sea, lo puede usar cualquiera, pero lo has hecho tú. Y yo creo que es algo que si nos gusta que nos hagan a nosotros, hay que hacerlo a los demás. Sí, sí, exacto, es importante. De hecho, es un trabajo que es altruista, ¿no? Es un proyecto comunitario, es un proyecto libre y bueno, sí, es un reconocimiento que está bien, ¿no? ¿Qué te iba a comentar? ¿En qué lenguaje está escrito? ¿O cómo trabajas? ¿En qué lenguaje trabajas? A ver, es C++, o sea, C++, C++, lo que me voy a llamar de una manera. Y el lenguaje C, o sea, en general es C++. Lo que pasa es que es una cosa rara, porque por ejemplo, en C++ tú tienes si alguien ha programado, que sea que ha programado, tienes IOSTREAM, este tipo de funciones, code, theme. En Amayaos no, o sea, en general tienes las funciones de C, la de STDIO, string y tal. Lo que pasa es que se utilizan objetos. Es una cosa un poco rara de explicar y que normalmente no se entiende a la primera, pero que es bastante simple. O sea, C y C++. O sea, hay que tener nociones básicas de C, ¿no? Bueno, Básicas, básicas. yo cuando O empecé. dime, dime, perdona, no te quería cortar, dime. Que digo que yo cuando empecé de C o C++ sabía entre poco y nada, pero sí, la verdad es que ya hay que tener algo básico, o sea, nada, con un poquito vale, yo creo. ¿Y ahora cómo lo llevas el C++? ¿Ha mejorado? Yo, sí, hombre, sí, he mejorado, supongo. Bueno, supongo que te lo preguntaba en plan coña, pero que al final estos proyectos también te aportan algo personal, ¿no? Igual que la capacidad para desenvolverte en entrevistas y en presentaciones en público, grabar vídeos que se las trae todo esto, pues aparte, no sé, es un proyecto que te ha permitido, supongo que has ganado muchos conocimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, este, ¿no? De dominar este lenguaje que oye, que está muy bien. Sí, a mí por lo menos a nivel personal, no, o sea, yo siempre digo que también depende de donde tengas el punto de mira. Quiero decirte, si tú estás entre los 100 desarrolladores más importantes del kernel Linux o más importantes que más han contribuido, quiero decir, o de CNU y te metes en Amayaos, pues obviamente no te dudo mucho que te aporte nada. No creo que te aporte nada. O sea, soy realista y creo que no te puede aportar nada. Pero yo considero que a mí me ha aportado muchísimas cosas y que aún me va a aportar muchas más. Sí, yo pienso lo mismo, que incluso, bueno, que sí, el hecho de que si tú quieres ayudar y participar en un proyecto, o sea, que sea, y es para un bien comunitario, no sé, esto te va a llenar, te va a llenar y vas a hacer y va a ayudar a la gente. Vale, ¿qué más teníamos? En la terminal, ¿viste lo que puse de uname-a? Sí, lo he visto. A ver, ese tema, bueno, paso a explicarlo directamente o quieres añadir algo. Bueno, yo es que no tengo mucha idea de programación, de terminales y cuatro cosas, y puse una MA a ver qué me salía y me salió un Debian por ahí extraño y bueno, te quería preguntar cómo es que sale Debian por ahí metido, ¿no? A ver. El Debian que sale es porque en una MA te aporta la información del sistema operativo y de. Bueno, y de lo relacionado con él. Entonces te aporta la información de la compilación de esa versión del sistema. Entonces te dice desde qué sistema operativo ha sido compilado, que en este caso es Debian, la versión del compilador, esas cosas que vienen por ahí vendrá también GCC 4.4 y no sé qué más. Todas esas cosas que te aportan esa información son la compilación. Yo lo he hecho en un Linux Mint, que es un Linux Mint Debian, o sea que tiene todo como si fuera un Debian. Y entonces pues te dice que eso, o sea, no dice que el sistema operativo sea Debian, simplemente dice que se ha compilado de un Debian con un GCC 4.4 y no sé qué más pondrá, y la fecha seguramente también ponga. Pues mira, ves, acabo de aprender algo más. Y bueno, me quedo tranquilo, pero bueno, yo sabía que había una explicación, pero no la sabía. Y acabo de aprender algo que, mira, que me acaba de gustar mucho saberlo. Que también, bueno, me gusta mucho seguir el binario por el tema este de que tienen de reivindicar la terminal con un uso moderno, ¿no? De recuperar el uso de la terminal que se pueden hacer mil y una cosas. ¿Amaya OS va por ahí o no? A ver, bueno, sí, no, o sea, a ver, es la terminal. A ver, a pesar de que tenemos entorno gráfico, es una cosa muy complementaria. Es decir, la terminal realmente es para lo que cualquier cosa importante que quieras hacer en la malla, copiar un archivo, crear un archivo, tal, tienes que hacer desde la terminal. Bueno, o desde el entorno de escritorio también puedes hacer ciertas cosas, pero el entorno de escritorio en Amaya OS es importante, o sea, el tool que tenemos es importante. Pero al final lo veo como algo complementario, es decir, la terminal es lo básico del sistema y luego lo demás son todos complementos que están añadidos para hacértelo más apetecible, para hacerlo mejor, para que te guste más, pero lo importante es la terminal. Perfecto. Estamos ya casi a las conclusiones. Casi todos los puntos que yo quería comentar los hemos ido sacando todos los temas. A la gente que está aquí en el canal, que por cierto somos unos cuantos, muchas gracias a todos por venir. Pues si queréis preguntar algo a Dani, pues lo que queráis, ¿eh? Podéis entrar con voz cuando queráis y le preguntamos. Mientras. Ha habido una nominación, ¿no? A unos premios de Amaya OS. Sí, bueno, lo de los premios por tal programas y tal, que la verdad es que el año pasado ya estuvimos nominados y viene muy bien sobre todo para la publicidad, la difusión que decíamos, ¿no? Sí, eso, la publicidad y la difusión sobre todo es lo más importante, luego lo demás pues da un poco igual, la verdad. Pero bueno, también es cuando hablábamos antes del reconocimiento, también es un reconocimiento a ti y a toda la gente que participa o que sigue el proyecto de que, bueno, de un reconocimiento del trabajo bien hecho, ¿no? Bueno, sí, supongo que sí, o sea, es algo que sí se agradece, te gusta, ¿no? Que pues salir en sitios, que sale un poco del proyecto, es algo que te gusta, o sea, no voy a mentir a nadie, a todos nos gusta que cuando hacemos algo y pues que le guste a la gente, que la gente hable de ello, ¿no? Supongo. Sí, además lo que decías antes, ¿no? Es publicidad. Es alguien, creo que estaba en la categoría de innovación y de nuevas distribuciones, puede ser. ¿Te acuerdas las categorías, Dani? Creo que estaba el más evolucionario y mayor potencial de crecimiento. Exacto. Revolucionario y mayor potencial de crecimiento, junto con otros candidatos, ¿eh? Pero bueno, el solo hecho de estar ahí quiere decir que han tenido que tener en cuenta. O sea, cumples unos mínimos y que incluso tienes la opción de ganar el premio, entonces, y eso ya es un buen reconocimiento que estás nominado, y aparte que va a aportar que mucha gente va a ver eso, y, ah, ¿qué es esto de Amaya OS, no? Y Amaya OS, y lo prueba, y a lo mejor está tentado y lo prueba y se convierte en un fan más, ¿no? Como somos nosotros de tu sistema operativo. Yo lo veo muy, muy importante y espero que. Yo he votado por ti, y espero que salgas. Bueno, esperemos, ¿no? O sea, quiero decir que si se puede ganar bien y si no, pues Pues igual de bien, quiero decirte, no es una cosa que me obsesione ni que me atraiga excesivamente. O sea, los premios ese tipo de premios y en general son cosas al final yo creo muy abstractas y tienen que valernos para lo que nos tienen que servir, que es para estar contentos por la nominación, para tirar para adelante, para que dé publicidad, para que la gente lo conozca, para que, como dices tú, todo esto del retro hardware y tal, pues cale un poco más, ¿no? Que a mí es una cosa que me encanta y ya, y no hace falta más. Genial, genial, está muy bien. A ver, tenía un par de preguntas más. ¿Había un objetivo de cuántas descargas eran? ¿700? Cuando sacaste la última versión. A ver, cuando sacamos la versión 0.06, que fue hace un año y 2 semanas o una cosa así, pusimos un objetivo, entre comillas, de 3.000 descargas. Al final es una cosa que ni va ni viene, quiero decirte, no es en plan, vamos a matarnos para descargarlo y llegar a 3.000, o sea, pero era un poco un incentivo, como vamos a ver si somos capaces de llegar, tal. La verdad es que nos quedamos cuando nos hemos sacado la última versión eran 1.650, 1.700, por ahí rondaba. Y realmente es que bastante satisfecho, quiero decirte. O sea, yo no en ningún momento me he obsesionado cuando decía que llegara a 3.000 descargas. Yo dije que 3.000 descargas, pero yo en cierto modo he sido muy realista. O sea, en general me marco dos tipos de objetivo. Me marco el objetivo de las 3.000 descargas, o sea, un poco soñador, ¿no? Un poco, pues eso, A la no alta, muy ¿no? realista. Y Un poco luego. al máximo, ¿no? Sí, y luego me marco un poco el objetivo realista, y es que yo era consciente que llegar a 1.500 descargas tal y como iba la cosa, o sea, tal y como había evolucionado el proyecto, sobre todo porque habían sido los últimos 2 o 3 meses cuando había empezado a coger un poco de fuerza, yo con 1.500 descargas estaba contento y satisfecho. Y en la versión que hemos sacado ahora hace un mes y algo, no se ha marcado ningún objetivo, no como la otra vez que sí que se dijo por Twitter y por redes sociales, por mucho social, en los posts de difusión y tal. No se ha dicho ningún objetivo. Obviamente, lo suyo, lo que sí que nos gustaría es estar un poquito, como ha acabado esta versión, 1.700 y un poquito más, 1.800, 1.900. O sea, para considerar que hemos subido un poco, ¿no? Porque si bajas es como que la cosa ha ido a peor. Y de momento ahora mismo la cosa va en 700 o 600, está la cosa. Y ha empezado, la verdad, no voy a engañar a nadie, ha empezado el tema de las descargas algo pausado, porque la otra vez, sobre todo la otra versión, subió hasta 1.000 o 1.200, subió bastante rápido, y luego sí que es verdad que en 8 o 9 meses solo ha habido 300 o 400 descargas, pero al principio empezó bastante fuerte. Y esto ha empezado un poco titubeante, luego bajó un poco, ahora luego los últimos días ha vuelto a subir bastante, y bueno, de momento ahí está, aunque insisto que tampoco me obsesiona, si se sacan menos, se sacan menos, pero. Pero sí que te gusta, ¿no? Ir superando las metas y reinventándote y superando un poco lo que habías hecho antes. Claro, cada descarga, yo lo veo de esta forma, cada descarga es alguien más que puede acceder a tu trabajo, ¿no? Y al trabajo de la gente que está involucrada en este proyecto y está bien, ¿no? Está muy bien todas las descargas que ha habido, pero ahora el hecho de que. Y estoy seguro que ahora aumentarán porque, bueno, si sale el podcast, como sale a través de. Yo no tengo muchos seguidores, pero como sale a través de Quirol Radio y a lo mejor, pues la gente del binario también nos echa un cable, la gente lo escuchará y estoy seguro que después de escucharte le tendrán ganas de probarlo. Además, no cuesta nada y se lo van a pasar bien, van a aprender y van a disfrutar. Luego lo de los premios, lo de el podcast, algún vídeo que se haga en un futuro. Y no sé, creo que todo esto son descargas que cada vez, ya te digo, cada descarga es como una pequeña, para yo lo veo como una pequeña victoria. Sí, bueno, es un poco más cerca del objetivo. O sea, quiero decir que eso es lo que dices tú al final. Es una persona más y más cerca del objetivo, más cerca de lograr lo que queremos, de difundir, de conseguir objetivos. A nivel educativo, ¿le ves a algún tipo de utilidad? No sé, en algún tipo de formación para niños o a nivel de programación. ¿Tienes pensado algo concreto? Concreto no. A ver, yo normalmente pienso en cosas y hay veces que piensas un poco Lo del tema de educativo que dices, y sí que piensas a veces que igual vendría bien, ¿no? Para lo que dices tú, para niños, para enseñarles un poco más allá de lo que es el ordenador en sí, o sea, para que aprendan un poco a usar un terminal y tal, ¿no? Introducirles desde pequeños y igual la terminal de mareado sí que es sencilla, que tú una terminal de Linux empiezas con abreviaturas, con cosas, tiene muchísimas cosas, sin embargo una terminal de mareados es más limitada. Y eso te permite pues que sea más sencilla. Hay veces que realmente yo creo que lo que hay que conseguir muchas veces es que tus cosas buenas sean muy buenas y que tus cosas malas, tus limitaciones, también cosas buenas. Encontrar una forma de que una limitación pueda ser algo bueno. Yo creo que esto puede ser algo bueno. O sea, la limitación de nuestra terminal, de que no tiene todo lo que tiene en otras, lo bueno es eso, que te puede permitir aprender sin volverte loco de un montón de cosas que tienes que saber, ¿no? Sí, exactamente. Y además, si hay una. Por eso te preguntaba lo de la aplicación concreta, ¿no? Si tú crees que con esas características, que sabes que esto funciona bien, se puede enfocar a un proyecto concreto, pues aún es mucho más fácil de que la gente acceda a MayaOS, ¿no? Cuando dice, vale, voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, va a ser fácil y voy a conseguir que, no sé, que los niños aprendan a no sé, a editar, o a hacer un juego, o a jugar a un juego, no sé, cualquier cosa, ¿no? Con un objetivo concreto. Yo lo veo muy, muy interesante y creo que le queda mucho recorrido y hay mucho potencial ahí. Bueno, eso es lo que intentamos. Y soy sincero, cuando empecé el proyecto hace ya un año y medio, se me hace larga la cifra, no pensé, pues como la mayoría de las cosas que empezaba, pues yo pensé que iba a ser una cosa de un par de meses. Luego ya lo ves que en vez de un par, igual son cinco. Luego ya medio año, luego un año. Y ahora mismo, de momento, yo creo que le veo de momento duración, por lo menos mientras, por lo menos yo, o sea, no el proyecto igual en sí, pero yo con el proyecto conmigo. De momento yo creo que para dentro de un par de años, o sea, quiero decirte que de momento es lo único en lo que estoy metido y aunque quizás no es el proyecto más interesante del mundo, a mí me gusta, por eso lo hago y lo veo cada vez como una cosa más a medio plazo y quién sabe si algún día será algo a largo plazo. Bueno, para ti no. Bueno, yo creo que sí que lo es para ti, pero para mí también, porque el hecho de tener una distribución libre española en que yo pueda hablar contigo en castellano y nos podamos entender, hacerte preguntas, que es libre, que lo he dicho, que tiene el objetivo del retro hardware con la filosofía que tienes, pues para mí es un proyecto súper interesante. Y llevas trabajando casi 2 años, ¿no? 1 año y medio, y tienes vistas para 2 años o más, o sea que hay cuerda para rato. Hay muchas posibilidades, no sé, yo no sé, le veo mucho potencial, creo que has hecho mucho trabajo y hay que reconocerlo, y también le veo mucho potencial y que pasará porque la gente lo vaya descargando, lo vaya probando y se vaya animando a colaborar. ¿Lo ves así? Sí, bueno, lo que te iba a decir que, bueno, a mí se me ha ido un momento de la cabeza, pero sí, yo lo veo, o sea, que para mí es interesante. Además, como yo, o sea, no soy una persona que lo sabe todo, ni mucho menos, entonces, como cada día voy aprendiendo más, te salen más cosas que puedes hacer, o sea, cosas que antes tenías la puerta cerrada, se abren esas puertas, y entonces tienes tantas puertas, tantas cosas que explorar, ¿no? Tantas cosas que hacer que realmente es que aunque quieras parar no puedes, porque tienes un montón de cosas. Yo recuerdo el verano, sobre todo que acabas con los estudios y todas estas historias, y es que te pones y es que tú te das cuenta que no das abasto, o sea, que pasan los días y tienes mil cosas que hacer, un día haces una cosa, al día siguiente haces otra, al día siguiente tienes que volver a la otra porque como te volviste demasiado porque tienes que hacer la otra, no la hiciste bien. Y hay temporadas, sinceramente, sobre todo en verano y tal, que como aprendes más rápido, digamos que llegan hay momentos en los que no doy abasto en el sentido de todas las cosas que quiero, que tengo que hacer. Es como que una cosa te lleva a la otra y en vez de cerrarse puertas, se abren nuevas puertas, ¿no? Exactamente, es exactamente eso, esa es la esencia. O sea, te pones a hacer algo, y es que hay veces que, o sea, te pones a hacer algo, un programa de lo que sea, una función de lo que sea, una característica de lo que sea, te pones a hacerla. La haces y mientras la estás haciendo, te estás dando cuenta de otra cosa que puedes hacer que te ha venido a la cabeza gracias a eso, y así sucesivamente. Y llega un momento que es que pierdes la cuenta de cosas que tienes que hacer, al igual que tienes otras temporadas en las que andas un poco más perdido, no sabes bien lo que quieres hacer, cómo lo quieres enfocar, pero sobre todo, insisto, las 2 temporadas de como cuesta 1 año y medio, los 2 años que he estado trabajando en ello, Los dos han sido de no poder parar de acabar el verano y los últimos 10, 15 días, por ejemplo, antes de empezar las clases, de no querer hacer nada, de decir, bah, ya llevo todo el verano, voy a parar un poco, voy a descansar, ¿no? Creo que, no sé si eres consciente, pero ese entusiasmo con el que lo cuentas, no sé, da envidia, ¿eh? O sea, tener un proyecto y verlo de esta manera y disfrutarlo, oye, chapó, ¿eh? Me quito el sombrero, bueno, no llevo sombrero, pero bueno, gorra de playa sí, me la quito, porque si eres capaz de trabajar en eso y encima de transmitirlo, es una pasada, la verdad es que es una pasada. Nano ha comentado, bueno, tienes aquí en el nick de Dalme, ¿no? En la sala de chat de Mumble, que bueno, ha comentado una cosa que yo te quiero proponer. Cuando te reconozca Richard Stallman como un sistema libre 100%, supongo que te bautizará como, ha dicho Nano, Ñu barra Dalme, ¿no? Entonces me gustaría hacerte una entrevista en ese momento. Ya te haré más, pero en esa, cuando pase eso, una entrevista seguro, ¿cómo lo ves? Pues bien, ¿no? Si antes en una de las preguntas que me has hecho, que ha sido cuando lo has escrito, lo he visto y me ha dado así la risa, más un susto que otra cosa, ¿no? Lo he visto ahí y me ha dado así la risa un poco de pues cosa inevitable, ¿no? Y sí, como te he dicho antes, es que es algo que me gustaría, o sea, yo no me obsesiono con ello, con la Freeze of Innovation me tiene que reconocer, ¿no? Y tengo que dar guerra hasta que lo hagan. O sea, yo si lo hace genial y si no, yo voy a seguir para adelante. O sea, no voy a parar porque ellos me digan que no, o me digan que sí, o me digan que les importa un bledo mi proyecto. O No, sea. esto era más que nada la coña, ¿no? Pero solo el hecho de que tú tengas, compartas los ideales, o todos los que estamos aquí compartamos esos ideales, ¿no? Ya es suficiente reconocimiento, ¿no? Pero es que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque lo de New Dalme, yo sí que se te ha notado un poco la risa, yo también me estaba riendo, y yo creo que toda la gente que estaba en el canal también se estaba partiendo porque ha sido muy, muy ocurrente. Y la verdad es que te lo digo en serio, yo creo que ahora mismo te lo merecerías, pero ya. Pero bueno, oye, que lo que dices tú, que no pasa nada, tú has cumplido con tu trabajo, estás aplicando una filosofía súper importante que la gente tiene que conocer, y tú, granito en la arena, cada uno hace lo que puede, hace el trabajo que puede. Yo, pues me gusta compartir también esta afición y toda la gente que me ayuda y que me escucha, pues también está divulgando este mensaje, ¿no? Somos. No sé, creo que todos somos parte de un grupo y hay que sumar todos. Dani, llevamos casi una hora. ¿Cómo has visto la entrevista? No sé bien, bueno, nervioso bastante, pero bueno, yo soy de los que piensan que si algo no te pone nervioso por poco que sea, es que no te hace ilusión, entonces pues eso, hay algún nervio que no debería. También porque no hemos hablado mucho, no nos conocemos. Y también se nota, porque si tienes confianza con la persona con la que estás hablando o es una charla más informal, es diferente. Yo creo que ha ido bastante bien. Yo no pensé cuando hablamos la primera vez que haríamos para una hora. Yo creo que podríamos grabar y grabar y grabar. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Con René queríamos empezar unas pruebas con Amaya Oz. Y grabar algún podcast de experiencias nuestras propias, y a lo mejor te hacemos una entrevista dentro de un tiempo. ¿Cómo lo ves? Yo aquí para lo que necesitéis, ¿no? O sea, que sí, que me encantaría, la verdad. Pues nada, si nadie tiene nada más. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna cosa de los asistentes? ¿Queréis comentar algo? Vale. Bueno, yo sí puedo, sí puedo hablar. Dime, dime. Nada, solo, pues nada, felicitarle. Sí que le conocí en esa, bueno, le conocía ya de por las redes y esto a Dani y coincidimos en la charla de Stallman en Gijón y bueno, fue, pues nada, pues ya pude conocerle y hablar con él y eso transmite la misma pasión en equipo, hablando en aquí, como se le ha notado, como en directo, ¿no? La pasión esa que tiene por el hardware antiguo, por las máquinas antiguas, te habla, te dice y ves que eso, que sabe, que le gusta y que lo vive y que vamos, que le gusta un montón. Y entonces, pues este proyecto pues está muy bien Y ahí se le nota la pasión que pone en aprender y en desarrollarlo y en hacerlo mejor y en eso. Y nada, pues felicitarle solo, que ha estado muy bien. Pues muchas gracias, Víctor. Aquí estamos apoyándole todos. Pues nada, si no quiere decir nada más, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Y muy bien, Nano. Aplausos. Y nada, Dani, ¿te quieres despedir? Bueno, sí, no sé. O sea, quiero decir que bueno, pues gracias a todos los que han estado aquí y ahora mismo están. Y a los que lo vayan a escuchar, porque la verdad es que como tú has dicho una hora es un poco largo, ¿no? Pero bueno, como dices tú, o sea, como pienso yo, si a alguien le gustan estas cosas, pues lo escuchará. Muchas gracias. Que lo escuche y que lo pruebe, que no se va a arrepentir. Gracias a todo el mundo por la escucha y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Puedes escuchar este podcast en el canal de iVoox de Kill All Radio, o puedes descargarte la app desde killallradio.tk bajo licencia Creative Commons.